del libro inédito Diario del Río, que probablemente aparezca en poco tiempo. Primer paseo. Un gran pájaro negro, inmóvil, bajo el sol de la mañana. Abre sus alas, las despliega, estira cada pluma hacia la luz. Ignora mis pasos mientras lo miro. En la tarde, los pensamientos van atrás. El biguá rompe el reflejo del sol sobre el río. Se hunde en las aguas turbias. Aparece con su presa. Él sabe conseguir lo que desea. Movimientos. Ha atrapado un pez plateado. A la distancia veo la lucha. El pez se mueve. El pico del gran pájaro negro lo aprisiona. También se mueve el pico en otro vaivén. Entre el desamparo del pez y la certeza del ave, el latido de mi corazón. Después de la lluvia, la creciente ha invadido los bordes. Marrón, el agua cubre las piedras, menos a una, en el medio del río. El pájaro negro la elige, conoce de tormentas. Mutación. Los paraísos de la infancia amarillean y mueren. Entre sus ramas, azules, negros, los tordos se adueñan del despojo. Cambios. Las hojas caen, bajan las aguas del río. Las calandrias permanecen en medio del aire, se aferran al hilo telefónico, único sostén de sus cantos. Invierno. Después de las heladas, los cañaverales parecen lanzas de la rendición de breda. Crecerán en septiembre nuevos brotes. Volverán los biguás, los mirlos, las calandrias. El agua subirá y bajará, y otra vez será invierno en este río que no deja de correr. Último paseo. En Delos nadie podía morir ni dar a luz. En Memphis la palmera tiene la cabeza en el fuego y los pies en el agua. No volveré a este río. No volveré.